Hoy es día jueves y la lección número 4 se ha titulado Alegraos ante el Señor. Por eso quiero leerte el texto que ha sido escogido para memorizar durante esta semana. Se encuentra en Deuteronomio 12:12. Dice así: Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habite entre vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Todos estaban invitados a alegrarse, a regocijarse en Jehová su Dios. La lección para este día jueves tiene ese título: regocijarse ante Dios. El Señor es el dador de todas las cosas. Él es quien hacía una realidad las cosechas, prosperaba los negocios de los israelitas, hacía producir la tierra, de la misma manera que en este tiempo lo es con cada uno de nosotros. Dios es quien te brinda la salud para que tú puedas trabajar, te da la capacidad, te da los dones, los talentos. Dios bendice tu negocio, Dios guarda el lugar donde tú trabajas. Así que Dios es quien sustenta la vida de cada uno de los seres humanos. Y cuando Dios es reconocido como el dador, entonces debe haber alegría en el corazón de cada uno de los que hemos recibido mucho de parte de Él. Y el mensaje que Dios dio a su pueblo era que se regocijaran, que se alegraran, que celebraran, porque Dios había sido bueno con ellos. Debemos recordar algo de la adoración de los israelitas. No era una adoración fría, ni estéril, ni formal. Ciertamente Dios había establecido criterios muy estrictos sobre lo que debía hacerse. Eran instrucciones claras, específicas, pero Él también deseaba que su pueblo fuera alegre. Debía ser una nación santa, pero también debía ser una nación gozosa, que enseñara al mundo que le rodeaba al verdadero Dios. En este tiempo también Dios espera eso de su pueblo. Lo espera de ti, lo espera de mí, lo espera de cada uno de nosotros. Que sigamos sus instrucciones, pero que también tengamos un corazón agradecido, nuestras vidas sean alegres, tengamos gozo permanente en nuestros corazones porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y que las demás personas que nos rodean, quienes te conocen, con quienes tú compartes, puedan ver en ti una persona gozosa, alegre, que se regocija ante Dios. No debe ser una religión fría, formal, estéril, sino que contagie, que haga sentir que Dios está morando, que Dios está bendiciendo, que Dios está proveyendo, que tenemos un Dios verdadero y que debe ser conocido también por nuestros semejantes. Toda verdadera adoración debe ser hecha en el contexto de la verdad bíblica. No estamos diciendo que tú debes festejar de una manera que te salgas de las instrucciones de Dios, sino que lo hagas con gozo y alegría dentro del contexto de lo que enseña la palabra de Dios. El Señor tenía la intención de enseñarle las verdades de la salvación a través de los sacrificios, a través de las ceremonias que se hacían en el santuario. Pero esto debía traerles a ellos gozo y alegría de saber que había un medio por el cual ellos iban a ser salvos. Tú y yo también debemos meditar en el sacrificio supremo de Cristo Jesús. Debemos de llenarlos de reverencia, de humillarnos por lo que Cristo Jesús hizo en nuestro favor, pero eso también debe llenarnos de gozo, de alegría, de regocijarnos ante el Señor y decirle gracias. Mereces la honra, la adoración, porque has provisto la salvación para cada uno de nosotros. Todos debemos disfrutar de una experiencia de adoración gozosa. Si las verdades de la salvación, imagínate, si estudiar la redención, si meditar en la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús, sin dejar de pensar en lo que pronto disfrutaremos en el reino de los cielos, si nada de esto te llena de gozo, si no te regocijas en estas verdades, ¿qué te puede emocionar? ¿Qué te puede dar alegría? ¿Qué puede llenar de gozo tu corazón? Tenemos muchas cosas por las cuales vivir agradecido, llenarnos de gozo y compartamos ese entusiasmo. Seamos llenos de la presencia de Dios, seamos verdaderos adoradores y que por nuestra vida alegre, gozosa, feliz en el Señor, otros también puedan llegar a conocer a nuestro Salvador, Cristo Jesús.